cuentas para reclamar buen salario y poder pagar las cuentas. Te haremos compañerito con este gobierno malo. Te haremos compañerito con este gobierno malo. Que venga a saldar la deuda de este salario atrasado. Que venga a saldar la deuda de este gobierno atrasado. Una paritaria quiero, una paritaria justa. Una paritaria quiero. Profesor.